Amaneceres desde la Torre de Comares. Historia de las tres princesas y el hermano mayor. Desde la Torre de Comares, el más bello de los palacios de la Alhambra, cada día se observa el espectáculo. Al amanecer y según luego el sol se alza por las altas cumbres de Sierra Nevada. Y, en los últimos días del invierno y durante toda la primavera, es cuando mayor esplendor muestra este espectáculo. Único en todo el mundo y, por eso, de gran belleza y hondo misterio. Muchos dicen que esto fue así y aún lo sigue siendo desde aquel día que las tres princesas de la Alhambra, por esos lugares, se fueron. Ellas tres, jóvenes y casi de la misma edad, vivían en los palacios de la Alhambra y eran amigas de una niña que tenía su casa en el barrio artesano de la Medina. Con frecuencia salían de sus palacios y se iban en busca de su pequeña amiga. Y casi siempre le decían: «Queremos que nos lleves a ese rincón y parajes que a ti te gusta tanto». Y la pequeña, la menor de dos hermanos hijos de una familia de artesanos, siempre les contestaba: «Os llevo a ese sitio y a la solana de los romeros y arroyuelos de aguas claras. Porque, ¿sabéis lo que siempre me dice mi madre?». «¿Qué te dice tu madre?». «Que hay que ser amigos de la naturaleza, del bosque y de los animalillos y flores que siempre en los bosques viven». «Eso es estupendo», le confirmaban las princesas. «¿Y qué más cosas te dice tu madre?». «También me dice que esta ciudad de la Alhambra, nuestro barrio y otros palacios que por aquí hay, no serían tan importantes sin la presencia de Sierra Nevada, allá al fondo, y sin estos jardines y bosques y los dos ríos que cerca de aquí corren. Pues llévanos a ese sitio tuyo, tan especial y único. A nosotras también nos gusta la naturaleza y todo lo que hay en ella». Y la pequeña del barrio se iba con las tres princesas a los lugares de las plantas, cielos azules y flores en todas las formas y colores. Y cuando llegaban al rincón inventaban mil juegos, mientras charlaban de otras tantas cosas. Construían fantásticos palacios, con piedras y trozos de palos y daban forma a cristalinos ríos y lagos, todos imaginarios. La princesa más joven, hermosa y alegre, en muchas ocasiones decía: «Un día deberíamos escaparnos a irnos libres por estas montañas que al frente vemos». Y las compañeras confirmaban: «Sería como un sueño. Porque nosotras nunca hemos ido a las blancas cumbres de Sierra Nevada. Y ya estáis viendo con qué luz reluce aquello cuando sale el sol por las montañas». La pequeña amiga, cuando las tres princesas comentaban estas cosas, las miraba y callaba. Sabía que ellas eran sus amigas, pero tenía claro que, entre las tres princesas y ella, había una gran diferencia. Al menos esto era lo que la madre, en algunas ocasiones, le decía: «Hija mía, Tú siempre trátalas con cariño y enséñale cosas bonitas y buenas, pero nunca pretendas ser como ellas. Tener tus propios criterios y personalidad única es lo mejor en esta vida. Y un día que las princesas fueron a la casa de su pequeña amiga, al verlas, esta les preguntó: ¿queréis que se venga con nosotros mi hermano mayor? Y las tres a la vez respondieron: sí, que se venga y que él nos hable de todas las cosas bonitas de la naturaleza y que nosotros desconocemos. El hermano mayor, artesano y guardia en los palacios de la Alhambra, se fue con ellas al rincón de los olivos y encinas, donde tantas veces ya habían ido, guiadas por la niña. Y a lo largo de toda la tarde y parte de la noche, por ahí estuvieron entretenidos en sus juegos y conversaciones. Y las princesas quedaron tan contentas y felices que al día siguiente y al otro y durante mucho tiempo, siempre que iban a la casa de su amiga pequeña, le decían: que se venga tu hermano con nosotras. Y él, cuando podía y estaba libre en la casa, se iba con ellas. Se sentaban en los troncos de los olivos, miraban al cielo, dejaban que los pajarillos revolotearan cerca de ellos y observaban la grandiosa figura de la Alhambra, al fondo y sobre la colina. Decía la princesa más joven, cada día más cautivada por el hermano mayor: un día podríamos escaparnos e irnos los cuatro por esas montañas tan grandes y oscuras que vemos al levante. No decían nada ni el hermano mayor ni la pequeña. Pero un bonito día de primavera, cuando ya todos los campos estaban repletos de flores, los cinco se fueron de paseo a su lugar de siempre. Fue al caer la tarde, un día que el sol iluminaba y calentaba mucho. Y al llegar a los olivos y tierras que conocían, dijo la niña: cojamos muchas flores y hagamos con ella una gran corona. Sí, cojamos muchas flores y coronemos con ellas al príncipe que nos protege. Y miraban al hermano mayor. La princesa más joven fue la que más se implicó y fue la primera en ponerse a cortar flores silvestres de la hierba y monte. En poco rato juntaron cientos y cientos de flores, en todos los colores, tamaños y formas. Se pusieron y también en poco tiempo hicieron una corona muy grande. Le pidieron al hermano mayor que se sentara en el tronco del olivo y luego, sujetándola con las hojas y las ramas del olivo, colocaron la bonita corona de flores alrededor de su cabeza. Y la más pequeña de las princesas decía: viva el príncipe más noble y bueno de todo el reino de Granada. Se emocionó mucho la hermana pequeña, se emocionaron las dos princesas amigas y soñó sueños la más joven. Hasta que se puso el sol y luego, poco a poco, se hizo de noche. En los palacios de la Alhambra, los padres echaron de menos a las princesas y por eso dieron órdenes para que fueran a buscarlas. Salieron los guardias y las encontraron, junto con la pequeña y el hermano, donde los olivos y las tierras llenas de flores solo dijeron a las princesas: vuestros padres han ordenado que volváis con nosotros a los palacios. Y ellas les hicieron caso. Despidieron a los amigos y se fueron con los guardianes. Al día siguiente, uno de los guardias de la Alhambra llegó a la casa de la niña y preguntó por el hermano. Se presentó este y el guardia le dijo: por orden del rey, quedas expulsado de este barrio, de todos los rincones de la Alhambra y de todo el reino de Granada. Y nada más retirarse el guardia, el hermano se puso a preparar las cosas que pensaba llevarse con él como equipaje y para vivir en otro lugar de la tierra. Al saberlo, la pequeña lloró mucho la madre y también lloró el padre. Pero sabían que nada podían hacer para cambiar el curso de las cosas. Por eso, aquella misma noche, con un latillo a cuestas, el hermano mayor salió de los recintos de la Alhambra, caminó despacio dirección al rincón de los olivos y de la hierba y por ahí lo vieron perderse dirección a Sierra Nevada. Cuando al caer la tarde del día siguiente las tres princesas se presentaron en la casa de la pequeña, esta les dijo: mi hermano ya no vendrá más con nosotros. ¿Y eso?, preguntó enseguida la más joven de las princesas. La niña les contó todo lo ocurrido y luego les dijo: hoy no puedo acompañaros. Estoy triste por la ausencia de mi hermano y no me encuentro con ánimo. Y ellas les dijeron que lo entendían. Las tres, también tristes y cabizbajas, se fueron solas al rincón de los olivos. Pero cuando llegaron al lugar no se pararon aquí. Lentas siguieron caminando dirección a Sierra Nevada y, algunas horas después, se perdieron por las altas y oscuras montañas antes de las nieves, por donde ellas creían se había marchado el hermano mayor. Y también aquella noche, en los palacios de la Alhambra, todos se preocuparon a comprobar que no regresaban las princesas. Salieron a buscarlas y recorrieron los lugares que ellas siempre frecuentaban y no las encontraron. Las llamaron y no respondieron. Amaneció y todos seguían sin saber nada de ellas. No tuvieron noticias de ellas ni aquel día ni al siguiente ni nunca más. Pero sí, al amanecer de aquel primer día de su ausencia, todos en la Alhambra vieron como por las altas cumbres de Sierra Nevada apareció una luminosidad nunca antes vista en los rincones de Granada. Y esto se repitió al día siguiente y al otro y así desde aquel día en que se fueron las tres princesas. Por eso, a los pocos días, los padres de las princesas subieron a lo más alto de la Torre de Comares al amanecer para ver la luz del nuevo día y luego la salida del sol. Ellos sabían que las princesas era por estos lugares por donde se habían ido para siempre. Por eso, los padres y muchas más personas intuían que este espectáculo se daba en recuerdo de las tres princesas desaparecidas. Y también como en recuerdo del hermano mayor y de la amiga pequeña. Todavía hoy, especialmente en las mañanas de primavera, puede observarse este maravilloso y enigmático espectáculo desde la Torre de Comares, en la Alhambra de Granada.